los motivos por los cuales han decidido venirse a sacar a la legislatura. Sí, bueno, en principio claramente a buscar respuestas respecto a la situación de los despidos del Poder Judicial. Claramente entendemos, digamos, como una situación nefasta respecto de del accionar del Superior Tribunal de Justicia, que no solo, digamos, la gravedad reviste en que son dos despidos y que las compañías se quedan sin trabajo, sino, digamos, la situación por cual los despide. Uno, un compañero por activismo gremial, y el otro por criminalizar la protesta. Una situación que es un antecedente nefasto para todos los trabajadores y para el conjunto del movimiento obrero. En ese sentido, los trabajadores tenemos para decir y venimos a buscar explicaciones a quienes eventualmente venían a auditar al otro poder del Estado. Y es por eso que venimos a también solicitar una declaración pública respecto de los despidos dentro del Poder Judicial, y que claramente se habilite una instancia donde nosotros los trabajadores podamos plantear este tema de los despidos, porque hoy la Secretaría de Trabajo no ha tenido ningún tipo de injerencia en otro tipo de situaciones, claramente las tiene respecto a los despidos, pero con los trabajadores judiciales no hay justicia. Y ustedes plantean en el comunicado que precisamente se encuentran desamparados, porque ¿a dónde va a ir reclamar el trabajador judicial? Y no es la justicia, ¿no? Digamos, en este caso es quien lo está despidiendo. Totalmente, y además cabe como antecedente que nosotros en diciembre del año pasado, después de un conflicto que se suscitó por el incumplimiento de la pauta salarial para el segundo semestre, hemos planteado, digamos, todas las violaciones a la paritaria que ha generado el Superior Tribunal de Justicia, y en ese caso hemos instado a que la misma legislatura que fuera la que sancionó la ley 5009 de paritaria sea la que genere una comisión de investigación y de seguimiento de nuestra ley para que se cumpla de manera acabada y con las garantías de los trabajadores. ¿Hace cuánto tiempo han sido despedidos estos trabajadores? Hay un compañero que el telegrama de despido lo ha llegado hace un mes y ha dejado de trabajar el día de ayer, y el otro compañero la semana pasada. Una situación bastante compleja respecto de la situación particular, sobre todo teniendo en cuenta lo del compañero Facundo García, que tiene que ver con que es un único sostén de familia, y eso claramente lo agrava en su situación personal.